¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3863, sabadito alegre, fin de semana. Quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante, sobre todo en estas fechas. Ya sé que está usted de puente y de festejo todavía, pero creo que tómese un momento para reflexionar con nosotros de los temas que le traemos. Mire, yo le recomiendo que vuelva a buscar el programa de ayer. En nuestra plataforma puede encontrar el tema que utilizamos para que usted lo vuelva a leer. Es un tema muy extenso. No nos dio oportunidad de comentarlo todo en el programa, pero usted lo puede bajar de nuestra plataforma formulaenlosnegocios.com.mx y volverlo a leer, porque hoy el tema que tenemos es continuación del de ayer viernes. El tema de hoy habla ahora sobre cómo hacemos en nuestros negocios para esta nueva tendencia, pues, ¿cómo llamarle? Este mundo de sostenibilidad más justos, ¿cómo hacerle para que nuestros negocios? Ayer hablábamos de las economías en general y hoy hablamos de los negocios, o sea, aterrizamos un poco estas ideas, pero ya a nivel de los negocios. Y para esa conversación, bueno, está Víctor Tun en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y bueno, también estamos nosotros, pues, grabando este programa desde nuestras plataformas digitales, en este caso de Zoom, para poder llevárselo a ustedes y a través de la cabina de Fórmula en los Negocios de Radio Fórmula Yucatán, para que usted, pues, pueda escucharnos. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, regresando con estos temas tan interesantes y retadores que traes, de, pues, empresas más justas y cuáles son los desafíos para hacer más sostenibles los negocios. Ayer hablamos de cómo hacer más sostenibles las economías, que mencionabas que tú los veías como temas muy generales, pero ahora, pues sí, porque son para las economías, pero ahora son para los negocios. Entonces, un poco más aterrizados, ¿qué te parece esa propuesta? Desafiante igual, Robert. ¿Pero por qué? Es sábado, hombre, diviértete. Sí, claro. Además, seguimos comiendo recalentado y así estaremos hasta el 31, creo yo. No, ya hay que ir preparando la cena de fin de año, ¿no? Ya es hora. Bueno, primero hay que acabarnos lo que quedó de Navidad. Pero bueno. Pues bueno, con estos temas, fíjate, el primer punto, COVID-19, hace que los principios del capitalismo de las partes interesadas sean aún más importantes. A ver, ¿qué es eso? Hemos venido platicando sobre este tema, que es el cambio del modelo económico capitalista extractivo, convertirlo al modelo económico capitalista de todas las partes interesadas. O sea, una mejor redistribución de los recursos o de la riqueza. Y oportunidades. Ese es el pequeño cambio que hay que hacer en la economía. Porque el capitalismo, recuerda, lo hemos platicado muchas veces en este programa, ese capitalismo extractivo, que lo único que le importa era acumular ganancias para los accionistas, dueños, es lamentable. No es era, es. Bueno, la propuesta es que hay que cambiar eso. Uh-huh. Hemos hablado mucho sobre esas economías capitalistas extractivas que han llevado a esta desigualdad económica rampante en el país, ayudados por el COVID-19, y hemos llevado al planeta al límite del calentamiento global por la extracción que hemos hecho del planeta. No lo hemos acabado. Los mares, hemos contaminado los mares con el plástico, hemos acabado con los bosques. Bueno, hemos hecho verdaderamente muchas cuestiones para ¿qué cosa? Bueno, ¿me puedes hacer caso de lo que te estoy diciendo? Sí, claro, Robert, te estoy haciendo caso. Sí, ya me di cuenta. Y bueno, esta parte, entiendo esta parte que dices de las empresas. Sin embargo, mi juicio está en qué empresas, con qué empresas deberíamos empezar. Ah, no, bueno, yo pienso, la propuesta de estos cuates del Foro Económico Mundial es que toda empresa, del tamaño que sea, debe de adoptar los objetivos de desarrollo sostenible, que ya los hemos platicado, que son 17 objetivos. Porque esos objetivos están diseñados para llevarnos al 2030, que fue la primera propuesta de Davos, para cumplirlos en el 2030. Sobre todo para el calentamiento global. Acuérdate que las emisiones de carbono están puestas para que en el 2030 los países a nivel de economías reduzcan notoriamente las emisiones de CO2, pero el gobierno por sí solo no lo puede hacer. Tiene que acudir a las empresas, y de ahí es donde dices tú, ¿con cuáles empezar? Pues con las más gigantescas, con las que contaminan más, con las etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que lo primero que menciona dice que las empresas deben de pagar su justa parte de los impuestos, mostrar una tolerancia cero a la corrupción, defender los derechos humanos en todas sus cadenas de suministros mundiales y abogar por la igualdad de condiciones en materia de competencia. Ese es uno de los principales puntos para las empresas. La corrupción, la contaminación, ¿por qué se da? Por ejemplo, descuido de empresas. El CFE. Pues porque el señor Andrés Manuel todavía le dio contratos a sus amigos. De carbón, exacto. Eso es corrupción, eso es contaminación. Eso es lo que tienen que hacer las empresas. Primero es deshacerse de esa corrupción. Se supone que nuestro presidente Andrés Manuel, uno de sus lemas es que ya no somos corruptos. Pero pues eso no ha sido más que de dientes para afuera, porque no ha hecho absolutamente nada para combatir la corrupción. Es más, en su propio gobierno, con su propio gabinete, con su propia familia, con su propia, la gente más cercana, etcétera, ¿no? Pero esto que mencionaste es fundamental, sobre todo para los empresarios. Aquí sí nos estamos dirigiendo al empresario. ¿Cuál es la mentalidad y cuál es la actitud que como empresarios, como emprendedores, tenemos que tener para lograr este cambio, para lograr estos objetivos? Pues sí, tal vez aquí, si los empresarios pusieran el ejemplo, el gobierno podría seguir. Bueno, pues es que otro, es una esperanza. Sí, es una esperanza importante. Volvemos al dilema, ¿quién inicia la corrupción? ¿Los empresarios o no, el no, gobierno? No, ¿quién entonces inicia las prácticas competentes, justas y rectas? Ah, pues yo pensaría que pues los dos tienen que hacerlo, no hay que esperar. Pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que poner el ejemplo, y si está en nuestras manos, o bueno, está en las manos de los empresarios, ¿por qué no empezar? Yo creo que el jalón de orejas va enfocado hacia eso. Sobre todo aquí de las ODS, de que pues los empresarios se pongan las pilas y empiecen a hacer las cosas bien para poder luego exigírselo a los gobiernos. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y seguiremos hablando de este tema y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana ya el penúltimo para acabar el... No, porque no cae en fin de semana, el fin de año. Cae la próxima semana, entre jueves y viernes. Pero bueno, este es el último fin de semana de este año 2020 y del mes de diciembre. Bendito Dios que se acaba este año. Yo sé que muchos están rogando que ya se acabe, pero yo creo que estamos en época de agradecer. Y hay que agradecerle a este año porque creo que nos trajo muchas lecciones que ojalá que las hayamos aprendido. Ese es otro boleto. Pero pues las lecciones ahí están. Hay que aprenderlas, hay que aplicarlas y pues simplemente... ser mejores. Por eso es importantísimo que en estas fechas haga la planeación de su 2021. Hay que planearlo ahora sí con el aprendizaje de lo que fue este 2020, que fue un año pues verdaderamente sui generis, va a pasar a la historia, ya se inscribió en la historia de la humanidad y pues ojalá que se inscriba también en nuestra memoria con las lecciones. Aquí hemos platicado mucho de lo que nos ha traído el 2020 y pues también de eso hay que estar agradecidos, aunque haya habido sufrimiento en ello. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta tarde. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Fundada en 1984, cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Prácticamente cubren todos los puertos de altura más importantes del Golfo de México. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visita su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Estoy en la conversación con Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y seguimos con este tema. Laura, ¿cuáles son los desafíos para hacer más sostenibles los negocios, en lograr que las empresas sean más justas, sobre todo por lo que estamos viviendo y sobre todo por lo que decía, qué lecciones nos deja el COVID-19, esta pandemia, y cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar? Y bueno, parte de estos desafíos nos los comenta Samantha Salt. Ella es escritora del Washington DC en Ginebra, allá en Suiza, porque esto viene del Foro Económico Mundial celebrado, bueno, ellos lo celebran cada año y creo que este año va a ser en enero o febrero del 2021 y creo que va a ser un foro digital y virtual porque pues van a tener que seguir teniendo los cuidados de sana distancia. Pero ¿con qué seguimos, Laura? Interesante el tema, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, también pues habla un poco de este nuevo manifiesto. y que en medio de la pandemia mundial, una crisis económica mundial, una crisis climática mundial, un movimiento mundial para poner fin al racismo sistémico, el capitalismo de las partes interesadas. Y bueno, todo esto es lo más importante actualmente y que las empresas deben de desempeñar un papel para construir este mundo más inclusivo y más sostenible, que es lo que, pues lo que se pide a través de estos objetivos, ¿no? Y de desarrollo sustentable y sostenible. Y que pues hay muchos desafíos para llegar allá. Yo empezaría con el primer desafío de líderes que son autoritarios, que no escuchan. Y esa yo creo que es una muletilla que hoy en día tiene el mundo. Está padeciendo este egoísmo de unos cuantos que están en el poder y que no les importa ese bien común. Y no solamente me refiero a los políticos, ¿eh? Me refiero también a empresarios. Ah, sí, cómo no. Hemos hablado varias veces de que son 5 empresas a nivel mundial las que tienen el 99% de la riqueza del mundo. Es una cantidad impresionante, Robert, que 5 empresas, 5 familias, bueno, no sé cuántas familias sean, pero que es alarmante pensar que el 99% de la riqueza esté sujeta y en poder del 1% de la población mundial. Correcto, correcto. Es de entrada hay que empezar acá. No es quitarles el dinero, amigos. Esto ya no tiene nada que ver con el dinero. Esto tiene que ver con meter a esas empresas a que tienen que reducir el aumento de emisiones contaminantes. Tienen que reducir el uso de recursos naturales indiscriminadamente, extractivamente. Tienen que reducir la brecha salarial entre géneros. Tienen que aumentar y pagar salarios justos. En el Foro Económico Mundial predijo que tardaría 257 años en cerrarse esa brecha salarial que tenemos y esa desigualdad. Eso fue antes de la crisis económica inducida por la pandemia, que ha demostrado tener un mayor impacto en las mujeres. Ya lo dijiste, el racismo sistemático, que no solo es injusto, sino que también perjudica la productividad, la creatividad, la salud de los empleados y el balance final. Garantizar que los datos que se utilizan de forma segura y ética y asegura que las nuevas tecnologías no desplacen a los trabajadores. Todo lo que dijiste está englobado en esto. Ya no se trata de que ellos repartan o regalen dinero o dádivas. No. Se trata de que haya oportunidades para todos. Claro, tomen estas cosas que dijimos y las apliquen en sus empresas. Ahora, ¿cómo cambias a esto? ¿Cómo llegas a esto que plantean estos objetivos, esta ODS, esta organización, cuando lo que vives, escuchas y ves diario, no tiene nada cercano a esto? Y te pongo un ejemplo muy sencillo, Robert. La violencia, el narcotráfico, el consumo de las drogas, porque no existiría el narcotráfico si la gente no consumiera drogas. El abuso, el trato de blancas o trato de niños, peor aún, que tampoco existiría si no compraran esos servicios, si no pagaran por tener eso, ¿sí? Y además, lo escuchas diario en la música. La música esa, no sé si es rap o no sé cómo se le llama ahorita, reggaetón. Esa cosa en donde promueve la degradación de la mujer, que es un utensilio Y lo chistoso es que ahí están las niñas allá brincando y felices cantando esas canciones y no se dan cuenta de lo que está diciendo y está promoviendo. O sea, hay una brecha tan grande en lo que se está buscando, en lo que se quiere, en a lo que se quiere llegar. Y por otro lado, las prácticas muestran completamente otro extremo de la vida humana. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Por eso las propuestas de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en los empresarios, en las empresas. Esto es un llamado a cada empresario, no importa el tamaño. Esto es un cambio de mentalidad, de paradigma, de actitud, pero por ahí tenemos que empezar. No se van a hacer los cambios de todo lo que dijiste de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Pero hay que regular, o sea, por ejemplo, hoy ves las películas y la justicia ya no existe. El héroe es el que acaba matando al culpable y antes. Esas son las películas que tú ves. No, esas son las películas de ahora. Antes veías que pues lo llevaban a juicio y era lo correcto. Ahora, a matar. Ya no hay héroes sin sangre en las manos. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, último fin de semana del 2020. Así es de que el próximo ya estaremos recibiendo el 2021 con unas esperanzas formidables. Pero por lo pronto creo que es momento de reflexionar, de agradecer, de planear qué vamos a hacer en el 2021 y es el momento de hacerlo. Y bueno, el tema de hoy nos lleva a esas reflexiones y no es porque lo digamos nosotros o lo diga yo, es por lo que en el Foro Económico Mundial de Davos lo platican y allá están los líderes empresariales, los líderes de Estado que analizan y ven todas estas circunstancias y son las cosas que proponen ellos para que el mundo sea un poquito mejor. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, hablamos nuevamente de gastos médicos mayores, que me parece que es uno de los seguros más importantes, sobre todo hoy en día, con esta pandemia rondándonos. Sin embargo, nos viene a caer en cuenta que la cultura del seguro es importante para contar con un respaldo de pago hospitalario y de pago de todos los gastos que implique mantener la salud. Así que si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,100 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, mire, márquele, se echa una conversada con ella que puede ser mucho, muy útil. Recuerde, ella es coach, así es de que conversar con un coach creo que es una de las cosas que tiene que hacer cualquier empresario hoy en día. Pero bueno, regresamos aquí al programa con nuestro tema de hoy, ¿cómo hacemos empresas más justas? ¿Cuáles son los desafíos para hacer más sostenibles los negocios? Ya platicamos otra vez de un contexto general de cómo llegamos hasta acá. Y por eso la crisis de COVID-19 está afectando cada faceta de la vida de las personas en cada rincón del mundo. Pero la tragedia no tiene por qué ser su único legado. Eso nos dice Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Dice, por el contrario, la pandemia representa una rara pero estrecha ventana de oportunidad para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo para crear un futuro más saludable, más equitativo y más próspero. Y creo que estos propósitos todos los empresarios los deberíamos de adquirir para empezando el 2021, porque pues el 2020 no nos dio chance ni de montar en nuestro caballo, como diría por ahí el dicho. Pero bueno, los objetivos de desarrollo sostenible para empresas más justas. Si bien, amigos, las empresas comprometidas con el capitalismo de todas las partes interesadas deben prestar atención a los 17 Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El cumplimiento de los objetivos de dos en particular ayudará para tener empresas más justas. Fíjense, y estos son el objetivo número 9, que dice industria, innovación e infraestructura. Los objetivos relacionados con el capitalismo de las partes interesadas incluyen la promoción de una industrialización inclusiva y sostenible. Si cada empresario nos empeñamos en poner esto en nuestras empresas y hacer más sostenible nuestro impacto en la sociedad, nuestro impacto en la naturaleza, creo que es un buen principio, ¿no, Laura? De todo lo que comentabas, pues de que existen todavía empresarios que no están ahí. Pues si hablamos de la cultura, si hablamos de las costumbres, que es lo que el tema que yo tocaba antes de irnos al corte, pues es que eso también hay que cambiarlo, Robert. Esa filosofía que estamos esparciendo a través de la música, a través de las películas, a través de nuestros actos y nuestras acciones, no coincide con esta propuesta de metas y de una vida mejor, económica, sostenible, sustentable y cuidado del planeta. O sea, tenemos que empezar por cambiar esas acciones. Si yo sé que hago un daño a otros por consumir drogas, caramba, hay que empezar por dejar de hacer eso como sociedad, por el cuidado del otro. Así como nos ponemos el tapabocas para cuidar al otro, empezar a hacer cosas que no lastimen a los otros. Claro. Por son eso, tantas cosas. Pero esta parte tiene que ser aprendida por los empresarios, por la sociedad. Te oigo con una resignación de que pues tal vez necesitamos, no hay cambio, ¿no? Sí necesitamos ese reinicio. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese reinicio? Empezando con estos objetivos. ¿Será? Bueno, es la propuesta. Bueno, claro. Ni ellos lo saben. Claro. Nadie te va a poder decir que esta es la solución. No, pero por algo hay que empezar. Porque si nos quedamos en la resignación de que, sí, así, en este mundo nos tocó vivir. Sí, no. Aquí yo creo que hay que fomentar una cultura, prácticas diferentes. Tal vez sí sea el primer paso a través de las empresas. Quiero pensar que por ahí están empezando. Pero no quita el dedo del renglón de que tenemos que buscar la manera de esparcir eso a nuestras acciones cotidianas. Pues es lo que estamos haciendo tú y yo, que tenemos la fortuna de tener un micrófono. Mira, por ejemplo, aquí habla esto, ¿no? Del consumo y producción responsable. Es el segundo objetivo. Habla de que entre las metas figuran el logro de la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de la generación de desechos. Bueno, pues aquí estamos hablando de, pues, cambia energías limpias, Tener prácticas de reciclaje, de tal vez... Separa la basura. De no hacer tanto desperdicio, o sea, de que pues no nada más así porque salió la nueva versión, lo cambias y ya, pues repáralo, reutilízalo. La economía circular. Ahí está, ahí tienes la disminuir el consumismo y promover pues el mantener, el reutilizar, ¿no? De comer menos carne. Eso va para ti, como tú comprenderás, Robert. Pues yo he reducido notablemente el consumo de la carne. Pero bueno, y por aquí, por ejemplo, dice logro de gestión ambiental racional de los productos químicos y la reducción de la liberación. Bueno, aquí lo de los productos químicos es algo, híjole, un tema súper complicado y sensible. Porque vemos cómo, pues, aquí en Yucatán pasó una situación que una avioneta pasaba a fumigar ahí sus cultivos y acabó con una colmena de abejas cercana. Entonces, son cosas que están sucediendo alrededor de todo el mundo, pues no sí, solo aquí en Yucatán. Absolutamente, absolutamente. Por eso... Si las empresas y los empresarios adoptan estos objetivos, pues poco a poco, yo sé que no vas a cambiar de la noche a la mañana en tu empresa, pero lo tienes, es implementar el objetivo, es empezar a ejecutar estas acciones que nos proponen aquí. Obviamente, estas se van a tener que adecuar, amigos, a las condiciones de cada empresa, de cada empresario. Y mire, ahí es en donde yo le quiero recomendar que un coach le puede ayudar a implementar estos objetivos en su organización, porque lo primero que hay que hacer para implementar estos objetivos es cambiar la mentalidad de su gente, de usted mismo como empresario y como director. Un coach puede ayudar a hacer este cambio. Pero bueno... Ahora sí, si me permites, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Ya es hora, ya a esta hora ya, poco ya le dio set. Pues a mí sí, es hora de pasar a la reforma y simplemente echarse dos como la gente y probar las delicias que nos trae el chef Eliseo en la reforma, la auténtica cantina, la reforma de nuestro amigo Miguel Galloso. Mire, puede pedir los taquitos de suadero, puede pedir el plato de la semana, que siempre tienen entre semana, pues un platillo específico, una delicia, por ejemplo, la carne en su jugo, han tenido pancita, han tenido birria de res, tienen los famosísimos chiles en nogada. Bueno, como siempre tienen, pues, los platillos más, pues, auténticos de una cantina, como es la fabada, esa fabada española que hace el chef Eliseo, es verdaderamente sensacional. Y ahora ya están en horario completo. El horario es de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche y los domingos de 12 del día a las 8 de la noche. Y también siguen con su servicio de pasar a recoger. Así es de que, mire, márquele, échele un telefonazo ahí a la reforma. Márqueles al 99-94-61-90-86. Haga sus pedidos, los pasa a recoger y puede seguir disfrutando de la auténtica comida de la reforma. O si no, pásese, es la hora, Cristal, échese dos y continúe con su camino. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Bueno, no antes, sin decirle, déjeme darle otra mención de nuestros amigos patrocinadores. Mire, ya tuvimos una temporada de lluvias tremendísima. La humedad hace estragos en los techos, en las paredes. Es el momento de implementar sistemas de impermeabilizantes en nuestros hogares para así verdaderamente prevenir y reparar todas las filtraciones y la humedad. Acuérdese que la humedad penetra en todo. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. Márcanos 9999-440913 o búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos en la conversación de este fin de semana, lindo sabadito, aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Con qué cerramos, Laura? El tema muy interesante, muy reflexivo. Yo sé que a lo mejor un tema complejo de comprender, pero pues nosotros insistiremos para que logremos esa transformación que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestro mundo tan convulsionado. Y pues nosotros aquí estaremos insistiendo en que a nivel empresarial, profesional también tenemos que adoptar estos objetivos de desarrollo sostenible que nos propone Davos. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura, el comentario o la plática de esta tarde? Claro que sí, Robert. Y bueno, ¿qué se está haciendo en el foro, sus socios, qué crear? Y pues bueno, actualmente serían que estos puntos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tener una empresa más justa, ¿no? ¿Qué están haciendo en el foro? Pues sí, desarrollo de los consejos. O bueno, sí, ¿cuánto ha avanzado? Punto. Porque aquí habla de un capitalismo tal como lo hemos conocido, que está muerto. Pues así es, la misma declaración de ellos. Y que bueno, esta obsesión que tenemos con la maximización de los beneficios de los accionistas ha llevado a una increíble desigualdad y a una emergencia planetaria. Es una declaración contundente, ya lo dijimos hace buen rato. Y bueno, ¿y cuánto se ha avanzado? Pues es difícil de decir, según esto, exactamente cuánto impacto se ha logrado, pero las empresas y los inversores han hecho cambios sustanciales y relevantes en la forma de financiar y dar fondos a estas nuevas iniciativas. Como que diciendo, pues tenemos más cuidado en qué invertimos, cómo lo invertimos y qué responsabilidad, pues, social tiene o representa esa inversión. Sí, yo creo que, por ejemplo, hay empresas estaba yo leyendo en Holanda, Netherlands, ¿no? Es Holanda, donde ya están planeando las compañías que prestan servicios de energía, o sea, las CFE de allá, está planeando que para el 2030 ellos ya no tengan que consumir ni combustóleo ni carbón para producir energía. Todo va a ser energías limpias. Esas son las empresas que están hablando ellos aquí de esto, que ya han logrado hacer ese cambio, ¿no? Bueno, por otro lado, por supuesto, estas consideraciones ambientales, las consideraciones sociales, y fíjate, aquí sí habla de las consideraciones de gobernanza, claro, que me parece algo claro, muy importante de estar a la vanguardia de las decisiones financieras y de, por supuesto, apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible y que también la conciencia de esta emergencia climática. Que yo creo que lo que estamos haciendo nosotros aquí, Laura, es pues ampliar esa conciencia del calentamiento global. Un ejemplo, ¿cómo nos fue en esta temporada de huracanes? Horrible. Y eso es producto y preocupante del calentamiento. Y a, mucha gente en Yucatán les fue muy mal. Es correcto. Vimos inundaciones como nunca y que verdaderamente preocupantes. Preocupantes para las siguientes temporadas de lluvia que vayan a ver a partir de ahora. Entonces, es una situación climática que ya la estamos palpando, que no la podemos negar y no la podemos ignorar. Y bueno, otro punto, la proporción de los informes de las dimensiones ambientales, nuevamente, la social, la institucional, la gobernanza, vuelve a tocar todos estos temas que me parece muy importante y que muchas empresas están adoptando estas medidas tangibles. Totalmente de acuerdo contigo. Y sí me gustaría mencionar algunos de los puntos que decías. ¿Qué puedo hacer para tener empresas más justas, no? Primero, alentar a las empresas, incluyendo la tuya o la mía, a que se adhieran a los principios del capitalismo de las partes interesadas. Apoyar y reconocer a las empresas que progresen en las cuestiones que más me interesan. Otro, fomentar el reciclaje, ya lo comentamos. La gestión ambiental en el lugar de trabajo, desde el no desperdicio del papel, el plástico, la reducción de uso de plástico, los residuos electrónicos en la oficina. Bueno, todas estas medidas nosotros en nuestra empresa lo estamos haciendo. Si no de golpe y porrazo, pero sí estamos trabajando en ello. Trabajar para cerrar las brechas de género y diversidad en mi empresa, contratando, promoviendo o asesorando a las mujeres y a los colegas de las minorías. Hay que ser inclusivos. Alentar a mi empresa a participar en asociaciones público-privadas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir con la visión de un mundo más sostenible e inclusivo. Yo creo que, amigos, estas propuestas, pues yo le repito, este documento lo pueden encontrar en nuestro portal www.formulaenlosnegocios.com.mx. Volverlo a leer, comentarlo en su empresa, comentarlo con sus socios e implementar estos objetivos de desarrollo sostenible, que es un principio. Hay que empezar por dónde, por ahí. Por eso es importante la planeación del 2021. ¿Qué te pareció, Laura? Pues un tema retador. Difícil de comentar porque se cruzan muchas ideas, muchas suposiciones. Pero bueno, esperemos que estas iniciativas se vayan dando y vayan. Lo más importante es crear la conciencia de usted, amigo Radio Escucha. Y bueno, que tengan un fin de semana hermoso, que la pasen muy bien. Vámonos, Robert. Vámonos. Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.